Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este conversatorio que se da en el marco del sexto encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América. Es un placer poder compartir este espacio de diálogo y reflexión. En primera parte, me gustaría comentarles e invitarles, ya que desde el Departamento de Educación del Centro Cultural, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, estaremos llevando a cabo diversas actividades que forman parte de este encuentro. Estas actividades representan momentos claves para el intercambio, la construcción colectiva y la reflexión sobre una educación más inclusiva, más justa y emancipadora para nuestra región. Hoy tengo el placer de presentar este conversatorio al cual llamamos Sobre el oficio de enseñar hoy. Esta actividad busca promover la reflexión sobre la práctica y el trabajo docente con foco en experiencias de quienes recién se inician y el difícil contexto sociocultural, socioeconómico actual. Mi nombre es Solange Flores. Estoy muy lejos, ahí voy. Mi nombre es Solange Flores, soy docente, soy integrante del Departamento de Educación del Centro Cultural y con nuestro grupo, que también aquí está presente, venimos realizando diversas lecturas sobre el trabajo docente, el oficio de enseñar, la identidad docente y el saber pedagógico. Esta actividad, la que hoy nos convoca, es pensada como parte de la formación del grupo, como una forma de conversar con quienes leemos y también como una manera de abrir a nuevos y a nuevas docentes las líneas de reflexión sobre las que nos encontramos. A continuación, me gustaría presentar a mi compañero del Departamento de Educación, Lautaro Navarro, compañero y amigo. También recibido docente hace muy poquito, y siempre hago la aclaración de que somos docentes hace muy poquito, porque un poco nos define un montón, y también lo usamos como protección, ¿no? Como somos docentes, esperemos hasta el día que digamos solo docentes, esperemos ese día. Así que por ahora somos docentes nuevos. Tanto él como el grupo, además de hacer actividades y lecturas y análisis, también ejercen una suerte de sostén en la que día a día nos pasan cosas dentro de la comunidad educativa diversa que tenemos y nos acompañamos un montón. Así que le paso la posta a mi compañero. Bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. Como dijo mi compañera Solange, estamos aquí para tener una conversación sobre diversos temas que venimos nosotros como grupo trabajando en conjunto y para esta ocasión tenemos a dos invitados que me tocó a mí presentarlos, que esperamos que, que sabemos que nos van a compartir su perspectiva y sus experiencias para enriquecernos en esta discusión que vamos a tener entre todos. Así que bueno, en primer lugar tenemos a Andrea Alió, que es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencias Sociales y Educación por la Flaxo, es jubilada hace poquito, pero fue profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Educación y también ejerció como directora de proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de Educación, de la Educación y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Andrea, seguramente muchos la conozcan, es autora de muchos libros y artículos. Los últimos dos son Enseñar Hoy, Apuntes para la Formación y Artesanos de la Enseñanza, como para mencionar algunos para seguir leyendo después. También tenemos a Horacio Cárdenas, que es docente de educación primaria y también es formador de docentes, que es lo que está ejerciendo actualmente en el Normal 3 de Lugano. Participó por mucho tiempo en el grupo de maestros Luis Iglesias, que es un colectivo de reflexión sobre la práctica de docentes. Me dijiste 20 años, ¿no? Sí. Un montón de tiempo. Casi. Un montón, sí. Y bueno, Horacio también es escritor. Horacio también es escritor. Su libro más reciente se titula Los chicos toman la palabra, que es un libro donde reflexiona en torno de a las asambleas estudiantiles como una herramienta para resolver conflictos en la escuela. Eso es muy resumidito. Tampoco les queremos quitar mucho tiempo, pero antes de pasarles la palabra, queríamos mencionar brevemente los ejes que pensamos para la actividad, como para guiar la discusión. Eso. Entonces, para un primer eje, pensamos en hablar de lo que se dice el declive de las instituciones, de la crisis de la educación, del colapso educativo, que son temas que se vienen hablando durante décadas ya. Y son enunciados que vienen tanto del campo académico como de ciertas personalidades que incluso han pasado por la gestión pública. Entonces pensamos cómo podemos pensar estos discursos, qué buscan señalar o qué buscan instalar y cuáles son los supuestos que traen o que manejan. Bien, para un segundo eje, pensamos acerca del oficio de enseñar. Pensamos en la insalvable distancia entre la teoría y la práctica, la relación entre el tiempo y la experiencia acumulada en relación a un oficio más seguro y la cuestión de la obra concluida en el oficio docente. Para un tercer eje pensamos en el oficio hoy. ¿Qué aspectos o características particulares tienen el enseñar hoy? ¿Qué cambios es posible entablar entre el presente del oficio y distintos pasados? ¿Cuáles son las regularidades, los aspectos invariantes? Y para el último eje, que es un eje muy relevante para Solange y para mí, son los docentes nobles. ¿Cómo se les puede acompañar? Premio Nobel. ¿Cómo sostener los primeros años del oficio docente? ¿Es posible enseñar o compartir algo sobre la experiencia de estos primeros años antes de transitarlos? Bueno, esos serían más que nada los ejes, más o menos de lo que se va a hablar ahora. Y bueno, si les parece podemos arrancar con Andrea. ¿Si te parece? Bien, arranquemos. Bueno, a ver si ahí se oye, sí, ¿no? Saludarlos. Buenas tardes, la verdad que agradezco la convocatoria, la invitación a formar parte de esta conversación. Siempre celebro las conversaciones, los intercambios, los encuentros entre maestros, maestras, nobeles, ya en... digamos, con varios años de trabajo, de distintos niveles, modalidades. Me gusta pensar la enseñanza, el enseñar y la docencia más allá de las particularidades, si bien, por supuesto, hay cuestiones específicas que hacen, ¿no? A la docencia en cuanto a los años de trabajo, en cuanto a las modalidades y a los niveles, pero hay otros temas que me parecen centrales, que son comunes y que podemos avanzar en la discusión justamente cuando podemos encontrarnos docentes con distintos recorridos, con distintos posicionamientos. Me parece que eso es muy bueno y nos enriquece y enriquece la discusión. Yo, en función de lo que hablábamos con Natalia, estuve, digamos, retomando o pensando algunas ideas y de los ejes que acaba de presentar Lautaro. Sí. Lautaro. Algunas cuestiones que quisiera presentar, compartir con ustedes, y después supongo que habrá algún espacio de diálogo, de intercambio, de conversación propiamente dicha. Ustedes, no sé, el tiempo me van diciendo, me van frenando, porque a lo mejor, bueno, algunas de las cuestiones se pueden seguir desarrollando a partir de las reflexiones que surjan, de los interrogantes y demás. Bueno, como decía Lautaro, sobre el oficio de enseñar hoy, hay mucho para decir. Y a mí me interesa mucho la enseñanza en tiempo presente. De hecho, mi último libro se llama Enseñar Hoy. Porque considero que, bueno, la enseñanza hoy presenta ciertas complejidades, ciertos desafíos que es importante atender y entender, ¿sí? Para que el proceso de enseñar, para que el proceso formativo, para que nuestro oficio, digamos, no se interrumpa y pueda seguir su curso en los escenarios educativos actuales, ¿no? Pero si ustedes se fijan, el subtítulo de este libro es Apuntes para la Formación. Y aquí aclarar que mi preocupación por la enseñanza es porque yo, digamos, durante toda mi carrera académica, profesional y demás, de hecho, además de carrera académica, trabajé en ámbitos de gobierno, trabajé en muchas instituciones y demás. A mí me interesa el tema de la formación docente, ¿no? O sea, yo interpelo la enseñanza para decir, bueno, si esto es enseñar hoy, la pregunta es, ¿cómo formamos docentes que sepan y puedan enseñar en las escuelas de hoy? ¿No? Con estos chicos, con estas chicas, en estas instituciones, atravesadas por todas estas cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo institucional, con lo intergeneracional y con todo lo que se pone en juego en las escenas pedagógicas que protagonizamos en el presente, ¿sí? Es cierto que, más allá, como decíamos, ¿no? Hay algo que quizás es compartido, que más allá del nivel, de la modalidad, de la disciplina o la materia que cada uno, cada una enseñe, yo considero que la enseñanza hoy se ha complejizado. ¿Sí? Así que no se dan problema, ¿no? No es que le pasa solo a los jóvenes porque son jóvenes, los grandes porque son grandes, los de las escuelas de acá por la... Digamos, en cada situación y en cada institución habrá problemas específicos, pero la enseñanza se ha complejizado. Y yo digo que en esta complejidad se abren nuevos desafíos, ¿sí? Que tenemos que saber y poder enfrentar como docentes, pero también tenemos que saber y poder asumir desde la formación para precisamente formar docentes que puedan enseñar hoy. Por eso cuando yo digo se ha complejizado, no le pongo un tinte negativo, porque para mí estas cuestiones complejas nos abren nuevos desafíos y nos invocan y nos convocan, como yo digo, a rompernos la cabeza, a pensar, a experimentar, a volver a probar, a discutir, a reflexionar. Entonces digo, hay una dimensión del oficio, que es la que yo trabajo específicamente, que creo que en esta época está exacerbada y que tiene que ver justamente con estos mecanismos, ¿no? Que hacen a la indagación, a la producción, a la reflexión, porque hoy más que nunca lo necesitamos. Entonces, digo, es una complejidad que de alguna manera nos convoca y nos invoca, ¿no? A esta perspectiva más innovadora, más creativa. Por eso hay dos rasgos para mí centrales que asume el oficio de enseñar o el arte de enseñar. Como estoy jubilada, estoy leyendo a Pestalozzi, una joda bárbara lo mío, porque él habla del arte de enseñar y habla justamente, ¿no?, del docente, que el arte de enseñar, el oficio de enseñar, aquel que sabe y puede hacerlo, ¿no? Entonces él habla del arte de enseñar, como esa capacidad de saber y poder hacerlo. Entonces yo digo que hay dos rasgos centrales que caracterizan a la enseñanza y al enseñar hoy. Y estos rasgos, que enseguida voy a enumerar, tienen que ver, como también decían acá los compañeros, con los cambios sociales, con los cambios culturales, que nos atraviesan, digo, más allá de las escuelas, pero que en las escuelas impactan y se viven cotidianamente. Digo, en el libro hago todo un desarrollo, pero sin ir más lejos, el desarrollo de la tecnología, el acceso, ¿no?, a la tecnología, el acceso a la información, al saber, a información cada vez elaborada, más elaborada, la tecnología como modos también de socializarnos, de comunicarnos, y esta influencia nos constituye como sujetos y a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos y demás, más allá de que las incorporemos o no a la enseñanza, digamos, son sujetos que vivimos atravesados y estamos con los... Bueno, todo esto también se juega en las situaciones pedagógicas, más allá que digamos que el celular sí o el celular no, ¿no? Entonces, el que está acostumbrado, los que estamos acostumbrados a estar permanentemente mirando el teléfono, las redes, todo el tema de la simultaneidad, de la rapidez, de la dispersión, de la atención, digo, son cuestiones con las que venimos y nos seguimos socializando permanentemente, y bueno, en estas condiciones los docentes tenemos que saber y poder enseñar a veces con lógicas que son bastante diferentes, ¿no?, a las que estos dispositivos nos tienen acostumbrados, por no hablar de la fragmentación social, del aumento de la desigualdad y demás que se juegan en las instituciones, se juega, como hablábamos con eso también, en las instituciones de formación. Digamos, son temas y problemas que los tenemos que abordar concretamente y cotidianamente en las aulas. Y la afluencia, no voy a desarrollarlo acá, pero hay un concepto de Duvet, del último de sus libros, que él habla de las pasiones tristes, ¿no? Como que vivimos una época atravesados por pasiones tristes, donde la desesperanza, la violencia, digamos, el enfrentamiento, también nos atraviesan, ¿no? Y bueno, atravesados por estas pasiones, nos movemos en la vida y también nos encontramos en las escuelas, en una época donde quizás prima, también dicen varios autores, el individualismo, la competencia y demás. ¿Qué pasa en la escuela como el lugar de lo común? En una época donde reina la desesperanza, ¿qué pasa en la escuela, donde el lugar donde seguimos apostando, ¿no?, a la esperanza de una sociedad mejor, digamos? Entonces, son sentimientos, sensaciones y situaciones que muchas veces van a contramano o nos juegan en contra de los que trabajamos cotidianamente en las aulas. También hablaba Lautaro de los cambios institucionales, y uno, Duvet habla de cierta fragilidad de las instituciones, lo cual no es bueno ni es malo, también es una característica de época. Antes las instituciones tenían un fuerte sistema regulador, normativo, impersonal, y todos hacían lo mismo porque lo decía el reglamento, porque lo decía la directora, porque lo decía la maestra, no importa si era Rosita, Juana, y el reglamento era, ¿no? Hoy por hoy, lo normativo y todo lo que tiene que ver con lo impersonal y lo homogéneo y demás, está debilitado, y muchas veces somos los sujetos quienes tenemos que afrontar situaciones particulares y que tenemos que poder lidiar, ¿no? Porque si bien esto nos desata de la regulación, pero por otra parte nos expone en lo cotidiano, ¿no?, con otros y sobre otros, porque nuestro trabajo, nuestro oficio, se da básicamente con sujetos, con otros y sobre otros. Enseñamos para otros, para otras, ¿no? No es que uno va a enseñar solo. Entonces digo, este debilitamiento institucional también hace a veces más compleja, ¿no?, la tarea del docente, cuando hoy los jóvenes, y aquí también tiene que ver el cambio en las relaciones intergeneracionales, muchas veces cuestionan, ¿no?, lo que dice el docente, o un adulto, piden explicaciones, ¿no? Y bueno, y sí, enseñar hoy también es dar respuestas, justificar, explicar. Todo esto forma parte también del oficio y tiene que ver precisamente, o está asociado con estos cambios que nos atraviesan, ¿no?, en distintos niveles, social, cultural, institucional, y también en esta relación intergeneracional, la base, digamos, de todo vínculo pedagógico, ¿no? El acto pedagógico de enseñar y aprender nos vincula intergeneracionalmente, y bueno, lo que ocurre en esos vínculos también de alguna manera va a estar influyendo en lo que nosotros hacemos y en las situaciones que se generan. Y entonces, en estos escenarios, por eso decíamos que enseñar se ha complejizado, enseñar y enseñar hoy ya no puede entenderse, y tomo otro aquí eje de los que planteaba Lautaro, como mera aplicación, ¿no? Aplicar lo que aprendimos en el profesorado, lo que planificamos, lo que está prescripto en el currículum. No se puede entender como una aplicación o la llamada bajada al aula, porque hoy, como yo digo, queremos aplicar y nos damos cuenta que no aplica. No, no es porque uno no quiera, ¿no? Si aplicara, apliquemos, pero muchas veces uno intenta enseñar algo de determinada manera y bueno, se da cuenta que en esa situación, que en ese grupo, entonces dice, pero ¿cómo? Si a mí me dijeron que esto era así, que era primero este paso, después este, después el otro, bueno, y yo intento y no pasa nada. Entonces, muchas veces el docente se cuestiona, ¿será que yo no sé, no me formaron para esto y demás? No, o sea, no aplica porque hoy las escenas que se generan son mucho más complejas y no hay fórmulas únicas, universales, ¿no? Por eso yo digo que uno de los rasgos fundamentales de la enseñanza hoy tiene que ver con esta capacidad o posibilidad de generar, de producir enseñanzas. El docente no como un aplicador de lo hecho, de lo dicho, de lo prescripto, sino como un creador de enseñanzas, que genera enseñanzas, enseñanzas que están muy vinculadas con las situaciones que se van generando, que se van protagonizando, enseñanzas que se irán también revisando y se irán enriqueciendo seguramente en el desarrollo y en su devenir. Habrá muchas veces que hacer otra cosa y ustedes me podrán decir, ah, qué novedad, como trabajamos con sujetos siempre hubo algo de esto en la enseñanza. Bueno, hoy es esto, no es que hay algo de esto, ¿no? Hoy, si realmente pretendemos generar las mejores condiciones para que los chicos, las chicas aprendan, hoy tenemos que ser generadores de enseñanzas. ¿Y de qué tipo de enseñanzas? De enseñanzas que de algún modo, como yo también digo en el libro, y para mí este es uno de los rasgos más exacerbados de la enseñanza y el enseñar hoy, que convoquen a los y las estudiantes, a los y las chicas, ¿no? Que de alguna manera los atraigan, despierten su curiosidad. No me gusta hablar de motivación, sino que algo de lo que nosotros estemos presentando genere un uy, ¿no? Ese uy que el que está en situación de aprender de repente entiende que algo de aquello que estoy compartiendo, estoy brindando, estoy poniendo sobre la mesa, como diría Simon Simas, qué lindos autores belgas que trabajan estos temas, hay algo que me está despertando cierta curiosidad, cierto interés. Y muchas veces esto no implica hacerse el loco, el payaso o el ¿no? Sino simplemente estar atentos, atentas y tratar de entender o de atender a lo que está pasando en ese grupo. ¿Qué pasa? ¿Qué los convocan? Yo acá citaba en un, creo que en el libro lo pongo porque todavía estaba medio de moda. ¿Se acuerdan de Merlí? Sí. Que en una época estábamos todos con Merlí. Pero a mí me gustaba pensar en esta frecuencia cuando él, que era un profesor de filosofía en una escuela que uno dice, bueno, ¿a quién le puede importar la filosofía, ¿no? En chicos que a lo mejor están en otras cuestiones, que son la física, son adolescentes y demás. Y sin embargo él, ¿qué hacía? Llevaba a cada una de las clases las ideas o el pensamiento de algún filósofo, de alguna filósofa, que de alguna manera diera indicios o respuestas a algunos de los temas que él percibía que estaban como circulando en el grupo, ¿no? Entonces, de repente, sin decir nada, y no es que era le iba bien porque era re moderno, aplicaba la tecnología, se hacía lo, simplemente ponía el nombre del filósofo en el pizarrón y después se ponía a hablar, pero hablaba de una manera, ¿no? Que era como que los conceptos que brindaba, las ideas que compartía de ese pensador, de esa pensadora, de alguna manera hacían eco en aquellos y aquellas hacia quienes esas enseñanzas, y a mí me gusta hablar, no estaban destinadas sino dedicadas. Entonces el docente como generador, como creador de enseñanzas dedicadas a esos chicos, a esas chicas, que a lo mejor, bueno, parten, ¿no?, de algo que los convoca, que los interesa, que los invita y las invita, porque tampoco quedarnos en algo que bueno, les quizás los engancha ahí, sino que ese primer enganche o ese primer interés los invita a recorrer juntos, como yo digo, un camino de enseñanza y formación. Pero para eso los tenemos que de alguna manera convocar, tenemos que tratar de generar las condiciones para que ese encuentro, diría Merí, entre el enseñar y aprender propio del acto pedagógico tenga chances de suceder. Porque el aprendizaje, sí o sí, por más que hagamos lo que hagamos, depende del sujeto que está aprendiendo. Nosotros somos generadores, o sea, también tranquilícense ustedes, ¿no? Porque podemos hacer todo, pero bueno, hay algo que por más que también dice Merie, tenemos que actuar como si fuéramos dioses sabiendo que no lo somos, o sea, tenemos que hacer todo lo posible, pero bueno, sabiendo que hay un sujeto que aprende y que nosotros como adultos estamos enseñando y tenemos la responsabilidad de enseñar, de educar, de crear las condiciones para un proceso de formación que es también un proceso de deformación, que necesariamente involucra a ese sujeto, sin una acción, digamos, una participación activa de quien está en situación de aprender, el aprendizaje no se concreta. Entonces, por eso me parece interesante esto de pensar en enseñanzas que se van creando, que se van recreando, que se van generando y que no siempre serán las mismas, ¿sí? Y que también nosotros mismos como docentes en esos actos probamos y nos ponemos a prueba. A lo mejor esta vez no salió tan bien, ¿no? O no, pero bueno, en la próxima clase podemos volver sobre lo que hicimos y probar otras cosas. Estos actos de crear, por eso no es aplicar algo uniforme, mecánico, de una vez y para siempre y a lo largo del tiempo, porque sí, sino que volvemos sobre nuestras enseñanzas, creamos, recreamos, volvemos, probamos alternativas. Entonces, para mí, esta es una primera dimensión de la enseñanza y el enseñar hoy, a la que tiene que atender la formación de los docentes, ¿no? Porque si nosotros formamos docentes con esta lógica que se hizo carne y es muy vigente en los institutos de formación docente, esta lógica deductiva o aplicacionista, después no esperemos que los docentes hagan otra cosa, ¿no? Si nosotros pensamos o desarrollamos la formación siguiendo estas lógicas, por un lado la teoría, por el otro la práctica, seguramente a la hora que el docente tenga que enseñar, esto no va a funcionar. Del mismo modo, otro de los rasgos fundamentales de la enseñanza hoy, para mí, tiene que ver con superar, y también, ¿no?, un poco a contramano de época e incluso de la lógica del dispositivo escolar, superar la individualidad. Esto de cada maestrito con su librito, cada maestrito en su aula y demás, dadas las complejidades, hoy cada vez más se requiere no del docente, sino del colectivo docente, los docentes pensando juntos, asumiendo desafíos conjuntamente, y ahí es cuando nos enriquecemos. Ahí enriquecemos lo que hacemos, lo que pensamos, lo que producimos conjuntamente, y al hacerlo, ¿no?, producimos obras de enseñanza compartidas, colectivas, y al hacerlo enriquecemos nuestras obras y nos enriquecemos a nosotros mismos. Por eso acá hay un proceso, hay un concepto de formación que para mí es crucial, que como docentes nos seguimos formando, más allá de haber terminado la preparación formal, y nos seguimos formando mucho más cuando nos podemos juntar y cuando podemos pensar y cuando podemos probar y volver a pensarnos juntos, y así en ese proceso nuestro oficio se enriquece, ¿no? Entonces decíamos, la formación tiene que asumir estos desafíos y tiene que, por un lado, formar a los docentes para esto, para que puedan afrontar estas situaciones en las escuelas de hoy. Por un lado, para avanzar un poquito en la formación, después si quieren podemos seguir, para no extendernos mucho, cuando yo digo que la enseñanza hoy tiene que ver con un acto creador, innovador y más, uno puede decir, bueno, ¿para qué me voy a formar? Me siento y me pongo, ¿no? A ver si me inspiro, o si me sale una enseñanza por ahí. No, justamente para estas producciones, para estas obras de enseñanza, como yo las denomino, necesitamos del conocimiento, necesitamos de los conocimientos disciplinares, pedagógicos, didácticos, pero necesitamos, y esto es lo que la formación tiene que hacer, aprender a interpelar esos conocimientos. Y acá hay una diferencia importante entre conocer y saber. Así, yo sé enseñar porque te sé todas las definiciones de enseñanza, o te sé todas las metodologías, bueno, pero eso, ¿cómo se pasa de ahí al enseñar, ¿no? ¿Cómo, entonces, en la formación tenemos que aprender a interpelar los conocimientos formalizados para poder ponerlos al servicio de nuestras obras, para poder obrar, porque esa traslación no se da mecánicamente, no es que uno sabe la definición de enseñanza y entonces ya con eso sabe enseñar, ¿no? Con esos conocimientos tenemos que aprender a generar enseñanzas, a crear enseñanzas, a hacer distintas versiones, ¿no?, de la enseñanza, de enseñar. Tenemos que transformar los conocimientos en saber, porque estas son, ¿no?, las herramientas que un docente tendrá que saber utilizar artesanalmente, ¿no?, para sus propias producciones, para sus propias creaciones. Entonces, ay, no, digo, este docente que que interpela los conocimientos, que busca, que se enriquece. Pero también, además de los conocimientos, yo creo que es muy importante, y esto lo trato en los artesanos de la enseñanza, son muy importantes las experiencias vividas. Las experiencias tienen un potencial formativo que muchas veces la formación no termina de reconocer. Cuando digo experiencias, digo las experiencias vividas por uno mismo, las experiencias vividas por otro. Es decir, ¿cómo le damos vida a los conocimientos formalizados, a la pedagogía y demás, a través de experiencias? ¿Qué son las experiencias? Y experiencias muchas veces las que vivió uno en la escuela, ¿no? A través de la propia biografía escolar, otro de los temas que yo trabajo, pero también en las experiencias vividas por otros, ¿no? Las experiencias que pueden estar plasmadas en obras de enseñanza, las experiencias pedagógicas, en narraciones, en relatos, en películas, ¿no? En literatura. Porque entonces en esos casos las experiencias dan vida y nos ayudan a interpelar a los conocimientos formalizados y a su vez son inspiradoras para nuestras propias creaciones, para nuestras propias producciones, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de la enseñanza en abstracto que ver una película, ¿no? O un relato de experiencia y ver qué se hizo, cómo lo hizo, de qué otra manera lo podríamos hacer, cómo lo podíamos no juzgar si está bien o está mal, pero ir trabajando con empiria en definitiva, ¿no? Y esto no es solamente una preocupación, o no debería ser una preocupación solamente el profesor de práctica, sino que este diálogo o esta interacción entre la teoría y la práctica plasmada, digamos, ¿no? Porque tampoco es necesario estar todo el tiempo en la escuela, la práctica plasmada en obras, en relatos y en distintas producciones, tiene que ser permanente y constante y garantizarse y desarrollarse a lo largo de la formación. Aún en las materias llamadas más teóricas, como sociología de la educación, me dice, ¿cómo haces la práctica en sociología de la educación? Bueno, ¿qué estudias en sociología de la educación? Y problemas vinculados con el derecho a la educación, la igualdad. Yo te lo digo, bueno, el derecho a la educación. Ahora, no sirve que uno diga o repita los conocimientos cuando estos conceptos son importantes precisamente para afrontar una situación pedagógica. Porque me estoy súper de acuerdo con el derecho a la educación y después enseño de una manera que, bueno, el que aprendió, aprendió y el que no, ¿no? Entonces digo, hasta los conceptos más abstractos se juegan pedagógicamente y tienen una significación pedagógica que hay que poder abordar, que hay que poder trabajar, que no solamente en la enseñanza se juegan cuestiones didácticas, hay cuestiones, para eso tenemos sociología, filosofía, historia, pero no para llenar el currículum, ¿no? Que bastante largo ya es, sino para darle un sentido, porque justamente, como diría John, ¿no? En las situaciones o en las escenas pedagógicas se juegan un montón de dimensiones que como docentes tenemos que saber y poder afrontar. Cierro entonces con esto, ¿no? Los docentes entonces tendrían que estar formados y ejercitados y muy en enseñar y en enseñar a sus compañeros, y en enseñar, interpelar a los conocimientos, en probar, en revisar, en equivocarse. Y fundamentalmente, una cosita que no quiero dejar de mencionar, bueno, esta otra dimensión colectiva, esto no hacerlo individualmente, no te copies, sino también, ¿no? ¿Cómo podemos experimentar el aprender con otros? Pero antes de terminar, quisiera como mencionar otra dimensión propia del oficio de enseñar y de todos los oficios que trabajan con y sobre personas, que también me parece importante contemplar en tiempo presente, en el enseñar hoy y por lo tanto en la formación. Además de saber hacer y de todo esto que estamos diciendo, la enseñanza requiere algo que antes se llamaba vocación y que a mí me gusta llamarlo compromiso, ¿no? Compromiso con lo que hacemos. No es lo mismo enseñar que no enseñar, no es lo mismo que los chicos y las chicas aprendan o no aprendan. Este compromiso para con el que está en situación de aprender, este compromiso por, en nuestro caso, por enseñar de la mejor manera que podamos, por lo que implica nuestro oficio para la sociedad, para el desarrollo de las futuras generaciones, Y todo esto, digamos, esta dimensión que tiene que ver con un posicionamiento y demás, esto también se forma, digo, ¿no? Es, bueno, pensemos en escenas o compartamos donde qué dejó la escuela, qué les dejó la escuela. No es lo mismo a quienes pasaron que a quienes no pasaron. Qué experiencias que dejaron marcas hacen que uno se comprometa con lo que hace. Y acá Zenet, que habla de la artesanía y del oficio, pone el compromiso al lado de todas las otras cuestiones o capacidades más técnicas, porque justamente el artesano es aquel que se compromete con lo que hace, ¿no? Y nuestro trabajo, que es con la educación de otros, de otras y las futuras generaciones, digamos, sin este compromiso, es bastante, bastante complejo. Otra cuestión que para mí es fundamental en esta otra dimensión tiene que ver con la confianza, ¿no? Confianza que también en tiempo presente hay que reponer. Yo hablo de confianza, y vos lo mencionabas, la autora, en las instituciones, muchas veces ante discursos tan críticos, y la escuela y la crisis, bueno, seguimos, o sea, si no creemos que podemos hacer algo en la escuela, acá es una cuestión, diría Pestalozzi, no me gusta llamarlo de fe, lo llama de fe, yo lo llamo de confianza. Podemos pensar en estas cosas, cómo habitar una escuela hoy, un aula hoy, con las complejidades. Ahora, si no nos la creemos que realmente podemos hacer algo, es muy difícil que podamos hacer algo, ¿no? Entonces, la confianza en las instituciones, la confianza en quienes están en situación de aprender, que por más que sea complicado y todo, bueno, todos y todas van a poder aprender, porque tienen derecho a hacerlo, además, y porque todas y todos merecen de nosotros, como sus formadores, como adultos, como docentes que decidimos y elegimos estar ahí, darle en cada caso lo mejor que podemos darle. Con eso ya es un montón, ¿no? Es decir, bueno, yo antes cuando daba conferencias me ponía muy nerviosa cuando empecé hace 30 años. Y yo digo, bueno, a ver, es lo mejor que yo, es lo que estoy diciendo yo. Yo, esto es lo, perdón, pero es lo mejor que puedo decir. Y yo lo preparé, lo pensé, hablé con Natalia, digo, bueno, habrá quien, pero digo, ¿no? Esto de comprometerse y de confiar en lo que, bueno, en la institución y en aquellos que están en el lugar de aprender, que pueden aprender, y que además ustedes que están acá son merecedores de lo que en este caso nosotros tengamos para decir, para compartir. Y esto también se transmite, y esto se nota, ¿no? Y confianza también en este sentido en nosotros mismos, que en cada caso intentamos dar lo mejor, superarnos y demás. Y por último, diría Pestalozzi que él llama la fe, pero bueno, no esta confianza, y el amor, yo creo que es algo fundamental, que también se transmite, que también, no es que vamos a decir, bueno, hoy vamos a hablar del amor, ¿no? El amor por lo que estamos enseñando, el amor por la transmisión, el amor por la enseñanza, porque sin este amor, esos son como los motores, los que nos dan sentido a lo que hacemos, los que nos hacen romper la cabeza. Si no nos pasa nada y no amamos aquello que tenemos para transmitir, para compartir, si no amamos y valoramos la transmisión, y es muy difícil que sigamos en estos escenarios complejos apostando, ¿no?, a la enseñanza, a la educación y a la formación de las futuras generaciones. Yo creo que estos aspectos son como los pilares fundamentales de nuestro oficio, los que lo impulsan, lo que les dan vida, y también se forman, y también la formación. Ah, no, hoy la gente no tiene vocación. Y bueno, o sea, ¿y vos qué haces para, ¿no?, lo que llamamos compromiso? Estas cualidades se forman, se transmite, el amor se transmite. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante, ¿no? Se transmite, y en esto el formador, el enseñante, en la manera en cómo se comunica, en cómo enseña, transmite. No se transmite explícitamente, sino que es un vehículo de las maneras, de las formas de enseñar y de comunicar, ¿no? Yo creo que en estas dimensiones vinculadas con el hacer, con el pensar, con el sentir, están muy vinculadas en nuestro oficio, y la formación tiene que abordarlas armónicamente, equilibradamente, y yo creo que es un desafío que tenemos que saber y poder afrontar quienes nos dedicamos y nos dediquemos a la enseñanza y a la formación en tiempo presente, o al enseñar y formar hoy. Se nos apagó un tubo de luz. Ah, en un momento me pareció, pero por suerte vi. No, no, o sea, la verdad que traer ahora al compañero que podría dejar no. escaleras como un montón. Es ¿no? mucho. Si no les parece, si no les parece muy mal, sigamos así. Me lo acuerdo de memoria. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Micrófono y perdón por la voz, pero estamos complicados. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por escuchar. Había preparado algunas ideas. Primero no las puedo leer y segundo las dijo todas Andrea. Así que había pensado entonces de pasar. Pero como Nati me prometió un choripán si hablaba, algo voy a decir. Claro. Bueno, dos ideas nomás. Reiteradas, pero no redundantes, pero. La primera idea es esta de la naturaleza, las características de nuestra tarea. ¿De qué trabajamos los maestros? ¿Qué somos los docentes? ¿Cómo nos asumimos, ¿no? Y está esta idea de que ser docente, ser maestro, ser profe, es ejercer un oficio artesanal, ¿no? Enseñar es un oficio artesanal. Y ahí hay consecuencias muy importantes. Por lo pronto, una identidad de clase, capaz que hasta llamativa, ¿no? Soy lo mismo que un buen carpintero, soy lo mismo que un buen albañil, soy lo mismo que una buena música, que una buena cirujana. No hacemos lo mismo, pero hay cuestiones compartidas. ¿Cuáles son? En principio, que un oficio artesanal es algo que se hace. Solo existe en la medida en que se realice. No se puede solamente verbalizar. No se puede contar cómo hay que operar el apéndice. Hay que hacerlo, ¿no? No se puede contar cómo tocar una zamba y conmover a la gente. Hay que hacerlo. No se puede contar cómo se enseña, hay que hacerlo. Es distinto, de todos modos, a una mera práctica, como decía la compañera. No es aplicar parámetros. No es implementar recetas. El oficio requiere decisiones que solo se toman en situación. Decisiones que solo se toman en el momento. Que muchas dependen del olfato, la muñeca, ¿no? La intuición, pero, y acá está la clave, pero siempre los oficios artesanales requieren sólidos fundamentos. Es decir, para que alguien pueda tomar buenas decisiones en el momento de operar, en el momento de tocar, en el momento de enseñar, lo va a hacer un poco porque es pícaro, un poco porque le pone pasión, un poco porque está atento, pero también porque sabe. Porque tiene fundamento. ¿Cuáles son, de mi perspectiva, los fundamentos que los docentes debemos manejar, o por lo menos debemos buscar? Varios, cuatro diría. Fundamentos científicos. Es decir, tenemos que saber ese conocimiento sistemático, articulado, encadenado, que la humanidad ha buscado durante mucho tiempo, y le ha costado un montón. Pero hay que saberlo, hay que saber matemática, hay que saber historia, hay que saber geografía, hay que saber biología, hay que saber física, ¿no? Para enseñar bien, hay que saber bien lo que se enseña. Pero no alcanza. Pero hay que saberlo. Imposible enseñar matemática si no la sabes. Hay que tener también fundamentos filosóficos, psicológicos. Es decir, hacerse la pregunta de cómo se produce el conocimiento, cómo un sujeto, una persona, aquel, Cachito, Melanie, ¿cómo hacen para aprender algo? ¿No? Esa pregunta, flor de pregunta, los docentes debemos hacérnosla y buscar mucho la respuesta, ¿no? ¿Qué es necesario hacer para que alguien aprenda algo? O pase de un estado de conocimiento superficial y desarticulado a un conocimiento articulado, profundo y riguroso. Otro aspecto de los fundamentos que hay que manejar. Fundamentos, llamémoslo artísticos. Los que enseñamos tenemos que transmitir, como decía Andrea, y esa transmisión es también expresión, es sentimiento, es hacer que al otro le llegue lo que uno quiera compartir. en algún sentido hasta conmover, podríamos decir, ¿no? Y eso no se puede hacer sin ganas, por supuesto, pero además hay que saber manejar el cuerpo, hay que saber manejar la expresión, hay que saber manejar la voz, los ritmos, los tiempos. Eso es otro de los fundamentos que los docentes vendría bien que busquemos, ¿no? Y finalmente, creo yo, hay una dimensión más de los fundamentos que los docentes debemos manejar como artesanos que tienen sustento, y es los fundamentos ético-políticos. Es decir, nosotros hacemos un trabajo, que es un trabajo en la sociedad, que por cierto, además, la sociedad nos paga, o sea, es con la nuestra que laburamos, pero que tiene una función social. Es decir, algo intervenimos en la sociedad. Entonces vale la pena que nos preguntemos qué cuernos estamos haciendo ahí, para qué lo estamos haciendo, en función de qué proyecto, con qué intención, o si es solo para abultar nuestra billetera. Cosa que tampoco está. Habría que revisar bastante si uno supone eso. Entonces, bueno, está jorobada, muchacha, la cosa, porque hay que saber mucho. Hay que saber ciencia. Hay que sentir. Hay que poner a producir, y hay que saber para qué uno lo hace, ¿no? Todas esas cosas son tareas que nos competen, que no es que te las preguntás cuando entraste a la carrera y las respondiste a los 2 años, ¿no? Hay que seguir preguntándoselas. Bueno, ¿y cómo se aprende esto? Coincido con la compañera, ¿no? Lleva toda la vida, pero hay que empezar. Estos sólidos fundamentos de los que hablaba están acá, en los libros, por supuesto, pero no es solo ponerse a devorar bibliotecas, ¿no? Tiremos así una frase o una sentencia muy arriesgada. Podemos decir que un proceso de aprendizaje, alguien aprende algo cuando atraviesa un proceso constituido de 3 instancias o 3 momentos dialécticos. Acá queda muy bien hablar de dialéctica, ¿viste cómo es el ámbito marxista? Un proceso formado por 3 instancias: acción, reflexión, conceptualización. Es decir, si yo quiero que alguien aprenda algo, debe pasar por un momento de actuar, de actividad, de experiencia, de vivencia. Ese es el primer momento. Primer momento que nombro la dialéctica porque no se tiene que entender como etapa. No es que estos 15 minutos hace algo, después viene la segunda y finalmente la tercera. No, son instancias distintas entre sí, pero que se complementan. Tiene que haber una experiencia, una actividad, alguien haciendo algo. Pero ese momento de acción, de actividad, de experiencia, debe ser detenido, distanciado, puesto a ser reflexionado. Hay que mirar sobre esa experiencia, hay que volver con distancia sobre ese tránsito, sobre esa vivencia, ¿no? Pongamos, los docentes trabajamos, enseñamos, tenemos una instancia fuerte de experiencia, de acción. No alcanza con eso, no alcanza con ir al aula y trabajar para que obtengas beneficio de inventario, para aprender. No es que por 20 años de estar enseñando sabe mucho más que otro que estuvo 10, otro que estuvo 5. Es necesario, con esa acción, con esa actividad, con ese primer momento de experiencia, es necesario producir una reflexión. Es decir, convertir aquella práctica en discurso, en cosa analizable. Volver, a ver, reflexionar quiere decir eso, ¿no? Viene de reflejo, de volver a mirar. Y esa reflexión, en la medida en que se hace durante un buen tiempo, y esa reflexión se va articulando, se va sistematizando, es posible pasar a una instancia de conceptualización, es decir, de construir buenas y sólidas ideas, conceptos, acerca de eso que uno está transitando. No sé si se entendió un poco o no, pero la idea sería algo así como: hay que hacer, pero no alcanza con hacer. Hay que convertir ese hacer en conocimiento. Para convertir ese hacer en conocimiento necesitamos esa instancia de reflexión que durante mucho tiempo y sistemática puede convertirse en conceptualización. ¿Cómo hacemos los docentes, quienes enseñamos, para tener esa instancia de reflexión. Bien, dos posibilidades se me ocurren, hay miles, pero se me ocurren dos. Una la mencionaba Andrea, sin soledad, es decir, en colectivo, juntándose con compañeros, con compañeras, si es posible en la sala de profes, si es posible en el recreo, si es posible en la escuela, y si no, fuera de la escuela, en donde se pueda. Como mencionaban los compañeros, yo durante casi 20 años, junto con compas de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, con maestros y maestras de la escuela de la Ciudad de Buenos Aires, nos juntamos los sábados cada 15 días a pensar sobre nuestra experiencia, sobre nuestra práctica como docentes. Mi testimonio, si se quiere, de eso, yo aprendí muchísimo a ser docente gracias a ese espacio de reflexión. Porque es el momento en que el tránsito por la experiencia se convierte en ideas. O sea, grupos. Grupos de pensamiento, grupos de reflexión, grupos de estudio. Estudio en el sentido, no, vamos a leer a Pestalozzi para repetir a Pestalozzi, por supuesto, ¿no? En tal caso vamos a leer a Pestalozzi para que nos diga algo sobre lo que nos está pasando en la semana en la escuela. Y otra herramienta de reflexión, complementaria, no alternativa, al colectivo, ya es más individual. Si no le gusta juntarse con la gente, tenemos esta, que es la escritura de la propia práctica, ¿no? Un momento en el que, una herramienta, llamémosla, una herramienta en la cual uno se pone a escribir sobre lo que ha sucedido. No sobre todo lo que ha sucedido, ni sobre cualquier cosa que ha sucedido, sino sobre las cosas de la experiencia que nos preocupan, que nos conmueven, que nos alegran, que queremos compartir, que queremos rescatar del olvido, o que queremos tratar de convertir en pregunta también porque nos molestan, porque nos incomoda. Y ese proceso de escritura de la propia práctica se convierte en un momento de reflexión fundamental que permite eso, convertir la acción en reflexión y conceptualización. Es decir, aprender algo, ¿no? ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. Un plomazo, capaz. No. Y una más, y ya. Rescatar, qué bueno que trajo a Pestalozzi, una palabra, una categoría, un concepto que tiene muy mala prensa en general en la pedagogía, que es la de tradición. Vieron que a veces lo tradicional se usa como sinónimo de insulto. Sí. Ah, es retradicional. Bueno, ya sabemos a qué se refiere ese vocablo lanzado a la ligera. Pero nosotros rescatamos la idea de tradición por varias cuestiones. Primero, porque ¿quiénes nos creemos para suponer que nosotros vamos a empezar la historia de la pedagogía desde cero, ¿no? ¿Quiénes nos creemos para suponer que vamos a poder hacer algo sin nada detrás? Como si fuéramos los pioneros. Eso por un lado. Y después, vayamos a la tradición, vayamos a esa larga historia que tiene la escuela, o quienes forjaron la escuela, ¿no? Maestros y maestras, profes, que construyeron cosas bien interesantes, que las sistematizaron, que las plasmaron, y empezamos por Pestalozzi, empezamos por Rousseau, pero podemos llegar, por ejemplo, al movimiento de la Escuela Nueva, un movimiento con un ideario pedagógico que acá en el Río de la Plata, o sea, es un movimiento que arranca en el mundo sajón, por allá en el norte y en Europa y en Estados Unidos, pero acá tiene una vertiente latinoamericana y particular rioplatense, con las hermanas Cosetini en Rosario, con Luis Iglesias en La Pampa, con Gesualdo en Uruguay, en Colonia. Y esa tradición, esas corrientes de pensamiento, podemos abrevar, por más que hayan sido escritas, pensadas y practicadas, en una escuela bien diferente de la actual, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿qué voy a aprender de Iglesias de un tipo que estaba en Tristán Suárez hace casi 100 años con 30 pibes de distinta edad y nada que ver con Lugano ahora? Bueno, uno podría decir, bueno, capaz que así... Nada, porque si vas y querés copiar, calcar lo que hizo Iglesias hoy, no te va a ir bien, porque está pensado para otra cosa. Pero si uno se pone a mirar no la superficie, sino el fondo, ¿no? Lo esencial, si se quiere, filosóficamente, o mejor dicho, el enfoque, las grandes preguntas que deben hacerse quienes enseñan, las va a encontrar ahí, las va a encontrar ahí. Porque las grandes preguntas, en definitiva, no son tantas, ¿no? Cuando hablamos de enfoque, justamente de enfoque de enseñanza, hablamos no de una técnica, no de una metodología, sino que hablamos de una cosmovisión alrededor de algunas preguntas. Por ejemplo, algunas preguntas esenciales. ¿Qué es un ser humano, ¿no? ¿Cómo pensamos al sujeto? ¿Qué tipo de cosa es? ¿Es un ladrillo? ¿Es un adoquín? ¿Es un salvaje que hay que domesticar? ¿O no? ¿O es otra cosa? ¿Cuál es nuestra concepción de conocimiento, ¿no? Si pensamos que el conocimiento es algo estático, rígido, transferible, o pensamos que el conocimiento es construcción, es atribución de sentido, es producción. Bueno, esas grandes preguntas están en Luis Iglesias, en las hermanas Cosettini, en Gesualdo. Por más que estén pensados para niños y niñas que andaban a caballo y llegaban a la escuela en patas. Y uno también ahí recoge otra cosa, el orgullo de pertenecer a este linaje de trabajadores, a esta casta en el buen sentido, a este linaje, sí, a esta estirpe, que son los maestros y las maestras de esta parte del mundo. Las cosas maravillosas que hacían esos niños y esas niñas, uno podría mal mirar y decir, ay, bueno, pero en ese tiempo no había guerras. Sí, había guerras. En ese tiempo no estaban tan mal los pibes. Se levantaban a las 3 de la mañana en invierno para hacer el tambo y después iban a la escuela. No eran privilegiados, digamos, ¿no? Entonces, si estos muchachos, Gesualdo, Iglesias, Cosettini, podían lograr eso con estos pibes, y algo interesante había, y hay que ir a buscar, y viene bien ir a buscar. Repito, no para calcar, sino para extraer lo importante. Eso. Acá me pidió soluciones la compañera, pero no hay. ¿Puedo aclarar una? Digo, me parece genial y cómo enlaza, porque cuando yo hablaba de cómo recuperar experiencias, las experiencias tienen que ver con esto, con lo vivido, pero con lo vivido en distintos grados, como decía él, hecho saber, digamos. Uno puede volcar algunas reflexiones, por eso a mí me gusta hablar de narraciones, de relatos y de obras, ¿no? De obras de enseñanza, que tiene que ver cómo aquel y aquellas o aquellos que obraron, que protagonizaron ciertas experiencias pedagógicas, las plasman, ¿no?, en producciones, y el valor formativo que tienen esas experiencias para la transmisión del oficio, de los saberes de oficio, de todos estos sentimientos y el compromiso y demás, que solamente se pueden aprender cuando compartimos estas experiencias que están, como diría también la Rosa, atravesadas con las huellas del narrador. Y cuando él decía, yo por eso me gusta hablar de experiencias, que no es para hacer lo mismo, pero son experiencias que nos inspiran, que nos abren preguntas. Yo considero El maestro ignorante de Rancière una obra pedagógica, y cuando he trabajado, y también lo menciono en los libros, no sé si ustedes lo habrán leído, El maestro ignorante, donde cuenta la experiencia de Jacotot, un profesor que en el siglo XVIII en los Países Bajos tenía que enseñarles francés a estudiantes con quienes no compartía el idioma, porque hablaban holandés. Entonces, digo, él era un profesor que se definía como un profesor explicador, que daba clases explicando. Ahora, ¿cómo vas a explicar a sujetos con quienes no compartís el idioma? Entonces, bueno, él, a partir de encontrarse en esa situación, tuvo que hacer algo totalmente distinto, y no le echó la culpa a los chicos, como a veces solemos hacer, y estos pibes, ¿qué querés? Si vienen, no tienen nada, no les importa nada, y están todo el día. No, volvió sobre sus enseñanzas para ver de qué otras maneras, ¿no?, era posible enseñar a estudiantes con quienes no compartía el idioma. Y yo rescato, para no hacerla larga, en esto que mencionaba Horacio de las preguntas, yo siempre digo, una experiencia pedagógica de lo que ocurrió en el siglo XVIII nos plantea una pregunta más actual que nunca. ¿Cómo enseñarle a jóvenes con quienes no compartimos el idioma? Díganme si no es una pregunta pregunta que nos deja esta experiencia y que podemos abordar y trabajar, y es absolutamente vigente en la enseñanza y en el enseñar hoy. Nada, quería aclararlo porque me iba muy en sintonía con esta dimensión de la experiencia que para mí es crucial en la formación. Bueno, buenísimas intervenciones. Creo que proponen una gran cantidad de debate. A mí me gustaría, yo tomé un poco de apunte entre mis nervios y qué sé yo, pero dos cosas. Escuchamos todos la diferencia entre vocación y compromiso. Yo creo que recién ahora siento que todavía estoy chipeada del profesorado. Entonces, como que habito en una dualidad. Y muchas veces hablaban de vocación y compromiso, y la frase de que esto es lo mejor que puedo hacer, tatuada. Digo, siempre salgo con esa sensación. Y otra cosa que también veíamos mucho en didáctica, que era mal visto en la enseñanza tradicional. No, teníamos que salir de lo tradicional. Bueno, y es increíble que si no existiesen estos espacios de diálogo e intercambio, yo no hubiese pensado jamás esa postura, ¿no? Como yo siempre tengo que salir de lo tradicional, siempre. Tengo que buscar problemas de actividades de aplicación, de problemas, y siempre pensando por fuera de lo tradicional. Nada, increíble. Para finalizar, me gustaría, o queremos, abrir un debate, un espacio de diálogo e invitarlos a participar con sus preguntas o comentarios o reflexiones, así que siéntanse libres de compartir inquietudes o aportes. A ella le gustaría. Una vez, sí, a mí me... Sí, yo uso mucho. Y también si tiene algún libro, alguna indicación para mi lectura, porque estoy hablando en mi tesis de doctorado sobre obra pedagógica. Trabajo con autoría docente en la formación en rede, colectivo baiano de docente en ADU. Soy integrante del colectivo. Bien. Estoy tratando como colaboradores de mi pesquisa, profesores que ya tienen su documentación narrativa en circulación pública. Bien. Entonces, el interesado de ustedes, la obra pedagógica, está en circulación para contribuir para todos los otros no ensino, en diversos temas, por eso que me interesa. Bueno, en principio yo hablo mucho del oficio docente, de la enseñanza, como un obrar. Entonces yo hablo de obras, así en términos generales, ¿no? Que los docentes producimos obras de enseñanza, obras que las vamos desarrollando y que terminan de producirse, de enriquecerse, cuando se encuentran con otros y con otras, cuando volvemos sobre esas obras para pensarlas, para reflexionarlas y demás. Pero yo considero que en esto de volver sobre lo vivido, sobre las experiencias protagonizadas y demás, hay distintos niveles. Por eso yo hablo, en sentido estricto, digamos, hablo de narraciones, de relatos de experiencias pedagógicas, más al estilo Daniel Suárez, un colega que ya hoy me mencionó que lo conoce, con el que estuvimos trabajando mucho este tema, y hablo de obras pedagógicas. Las narraciones tienen que ver con el narrador de Benjamin, con el que cuenta, ¿no? Con el que comparte experiencias. Cuenta que el narrador no es que cuenta todo, hoy me levanto. Cuenta aquello que de algún modo lo conmovió, aquello que considera digno de ser contado, de ser transmitido, de ser compartido, ¿no? Es el que cuenta, que narra, porque algo le pasó con aquello que vivió y que lo comparte, ¿no? Con el resto, de manera que esa vivencia trascienda. El relato de experiencias pedagógicas, que creo que es más lo que hacen los colectivos de docentes, son producciones escritas que ya tienen otro grado de elaboración, porque es lo que acá decía Horacio y seguramente lo que trabajan, ¿no? Hay volver sobre lo vivido, escribirlo, interpelarlo, ponerlo a dialogar con la teoría pública, plantear preguntas, reflexiones. A mí me gusta mucho en los relatos, yo hablo también tomando a Benjamin, dejar producir, que también es muy de la escuela nueva, ¿no? Moralejas, consejos, digo, a partir de las reflexiones uno puede, de algún modo, introducir, ¿no? Como cierto tono de consejo, de experiencia, de manera tal que la cosa trascienda y que siga su curso en otras y otros. Relatos de experiencias donde ya hay un nivel de elaboración, de reflexión y de producción. Y después, las obras pedagógicas, que ya son esto, obras con, no porque no tengan autoría, pero obras que llegan a un nivel de conceptualización, como El Maestro Ignorante, como este libro y demás, que, digamos, llegan a un nivel de conceptualización sobre cuestiones pedagógicas, qué es enseñar, qué es aprender, qué es la enseñanza elemental, qué es la enseñanza intuitiva. Pero a diferencia quizás de otro tipo de producciones, son conceptualizaciones a las que se llega a partir de la experiencia vivida. Estos pedagogos, Iglesias, Cosettini, Pestalozzi, Rancière, no es que se pusieron a teorizar, bueno, ¿qué es la enseñanza? Sino que a partir de lo que vivieron, de lo que pasó y les pasó, realizaron una producción pedagógica y llegaron a un nivel de conceptualización, pero yo creo que tiene justamente la riqueza de que esas concepciones y esos conceptos se desprenden de aquello que han vivido, que han protagonizado. Entonces, son obras cuando ya el nivel de elaboración y de conceptualización alcanza un nivel de abstracción, de análisis y de desarrollo. Por eso yo hablo de tres niveles que tienen, que si bien parten todos de las experiencias vividas, ¿no?, y de volver sobre lo hecho y demás, tienen distintos niveles de reflexión, de producción, de elaboración y por lo tanto de conceptualización. Natalia. Sí, yo me anoté tres cosas. Por un lado, que nosotros en el grupo, nosotras, como, digamos, no nacimos como un grupo de reflexión de la práctica docente, pero paulatinamente vamos arribando, también haciéndonos cargo de una herencia en el sentido de inscribirnos, ¿no?, políticamente, pedagógicamente, en una tradición de maestros y de maestras que nos enseñaron que por ahí, que la vieron, ¿no? Entonces, como nos inscribimos ahí, queremos verla también. Entonces, a nosotros nos pasa mucho, que y se los comentábamos como de pasillo antes a Horacio y a Andrea, que es que estamos 40 minutos de cada reunión diciendo, no sabés la que me pasó ayer, tengo tal incendio, perdón, pero me llama la directora de la escuela, soy una cuenta ganado, una frase que me quedó de una compañera, soy una cuenta ganado en la escuela porque estoy contando que no se me escape ningún pibe, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que eso se convierta en objeto de pensamiento, de reflexión, y que no quiera esa compañera o este compañero salir de la escuela? Porque llega un momento, tal vez haya aquí algo más de la experiencia, que es cómo lograr, intentar atravesar esos momentos tan fuertes, tan dolorosos, que no conocemos, que nos pasan cuando nos pasan, que no sé bien cómo se enseñan, para querer quedarnos ahí y poder intentar algo con eso que, si nos asumimos sujetos sensibles o algo de eso que pasa realmente nos interpela, es muy difícil salir indemne de esa situación. No llegar a casa y querer, tipo, por favor, la película más pochoclera, claro, un estofado, o sea, cualquier cosa, de todo orden, de lo que nada que ver, que me pasó recién, suceda. Y ahí me parece como que el único modo que encuentro como consejo interno y para pensar, salir de ese atrolladero, es pensando con otros. Es. Como, pero lo pensaba, ¿cómo hacer para que esto no se convierta en un eslogan? No, ni de campaña, ni berreta, ni de autoayuda, ¿no? ¿Cómo hacemos para pensar con otros como una única forma de realmente salir de ese atolladero, no creernos ni únicos ni responsables individuales y poder buscar respuestas, ¿no? Y acá pensaba otra, la segunda cosa era, bueno, también hay algo de la formación, un poco más lo decía Andrea, ¿qué hacemos desde la formación con estos primeros pasos, que es una pregunta, estas soluciones que te pedí, digamos? Entonces, bueno, ¿qué hace la formación con todo esto? Porque asumimos también que no es muy difícil, tal vez enseñar, bueno, mirá que te va a pasar todo esto, pero la sensación es que no hablamos de lo que nos va a pasar, Que tenemos pocos espacios en las aulas. Yo soy el Joaquín, soy profe de Joaquín. Tenemos pocos espacios en las aulas, salvo en algunas materias donde esto se conversa un poco más de, che, bueno, el aula es heterogénea por esto, por esto, por esto. La práctica, no sé cuánto de esto se puede enseñar desde la formación. Realmente lo digo como una duda pedagógica, porque entiendo que hay algo del orden de lo vivencial que es intrasladable. Pero bueno, algún reparito, alguna advertencia, o por lo menos asumir esa incertidumbre, no en el sentido neoliberal de la idea ni del arrojo, y mucho menos de la idealización, o sea, no estoy... Pero me parece que hay una pregunta ahí con la formación, que yo a veces pienso con los compas, decimos, bueno, tal vez necesitamos una suerte de tutoreo por los primeros años. Una compañera decía, bueno, yo voy a la escuela, a la primera escuela que fui, ¿quién carajo me recibió en esa escuela? ¿Cómo no me dijiste que el cuaderno lo tengo que completar de esta manera? Porque pasan diferentes asuntos cuando llegamos a la escuela, desde che, me insultan, no sé qué carajo hacer para este contenido, pero también hay un montón de cosas operativas, administrativas, que nosotros las estamos pensando en clave de hospitalidad. El objetivo es fundamental. Ya, cierro, digo una última cosa. No, pero pienso en eso, en la hospitalidad, ¿cómo recibimos? ¿Cómo recibimos en las instituciones a nuestros compañeros que están empezando, que tenemos infinitas más dudas de todo eso? Y lo último, que a mí me parece que nos cambió mucho la percepción cuando tal vez empezamos a pensarnos como trabajadores de la cultura. Como decíamos antes, como nos inscribimos en un linaje político-pedagógico, pero también asumimos que nuestro rol, en este sentido más profundo que vos decías, como del sentido del hacer y de los fundamentos éticos, que asumimos que hay un acervo acumulado del mundo pensando, que pensó, y que nosotros creemos que tenemos algo para hacer con eso. Esa idea de, bueno, nosotros trabajamos con el acervo cultural, del campo disciplinar que sea, pero también con el acervo de la experiencia acumulada que trasciende el campo disciplinar, y nuestra tarea es, bueno, intentar que otros también agarren ese legado, porque asumimos que el conocimiento y que el saber no puede ser un privilegio. Entonces, bueno, nosotros lo estudiamos, lo pensamos en colectivo, ¿no? Bueno, la compañera. No, respondiendo por ahí lo que vos decías, que no era una pregunta, pero se me ocurría en el momento que, bueno, me parece que el rol del directivo es fundamental también. No se habla mucho de eso, ni en formación docente, allá cuando yo la recibí hace muchos años ya, no había una materia o algún profesor que nos dijera, bueno, los directivos tienen, sabemos qué rol tiene un directivo, pero hay directivos y directivos, ¿no? Por supuesto. Y uno, a medida que van pasando los años, pasa por un montón de directivos y después te das cuenta, bueno, de varias cuestiones. Claro. Me parece que ahí está, ¿no? También una de las claves. Empezar como desde arriba, ¿no? Tanto desde abajo. Sino el directivo tiene que tener como una cuestión también muy humana, ¿no? En recibir a la gente nueva, en recibir a la gente que tiene tantas ganas de seguir llevando esta bandera, de seguir llevando este oficio que es tan hermoso, pero que está difícil hoy. Está muy difícil. Yo tiro una cortita. A partir de lo que decís, para hacerme canchero además y mostrar que leí algo. No, pero es esta categoría de distanciamiento que está tomada medio del extrañamiento también de los formalistas rusos, pero también del teatro de Brecht. Y explicaría esto, ¿no? Explicaría por qué no alcanza con la experiencia y la acción. Porque uno podría preguntarse, esta mina, este tipo, tuvieron 20 años en las aulas, le pasaron todas. Tiene que saber todo. Si ya tuvo todos los desafíos, tendría que poder resolverlos. Y no. ¿Por qué? Porque para que se produzca una toma de conciencia, es necesario distanciarse de esa acción. Y ahí viene la famosa metáfora de que lo último que el pez ve es el agua. Porque, ¿cómo va a ver el agua el pez si todo lo que tiene es agua? O aquella de Borges que dice que no hay mejor prueba de que el Corán, el libro sagrado de los árabes, es verdadero, porque en el Corán no se menciona nunca los camellos. Y esa es la prueba de su autenticidad. ¿Cómo no vas a hablar de los camellos? Solamente no habla del camello el que los ve todos los días, ¿no? O sea, si vas allá, lo primero que ves es un caballo con joroba, ¿no? Una locura. Pero el que está ahí, ¿no? Hay que tomar distancia. Y esa toma de distancia que es la que permite que esa catarsis tan necesaria de decir, no, ¿sabes lo que me pasó?, se convierta en un análisis, es con otros que te permitan tomar cierta... Vos no te vas a permitir tomar distancia, los otros van a tomar la distancia y van a poder aportar. Que no es lo mismo distancia que enajenación. Porque si vas y le contás lo que te pasó en la sala de profe a el 4 de Banfield, no te va a aportar ninguna distancia, porque no tiene ni idea de lo que sucede en las aulas. Pero a un compañero o una compañera que sabe de qué hablás. Es independiente, capaz que sí. No creo. Voten bien. Bueno, esa, la categoría de distanciamiento me parece que explica por qué es necesario esa instancia de reflexión y por qué es necesario que sea colectiva, ¿no? Yo lo que creo, insisto, volviendo a tu pregunta, dos cuestiones. Durante la formación yo creo que hay que inundar la formación de experiencias. Y cuando digo experiencias de nuevo, también son estas que te pasan en la escuela y llevar a la formación y llevar docentes, no porque vos vas a... Y llevar que te cuenten, bueno, cómo fue un día de clase, cómo es un día... Pero digo, los docentes... Si los formadores, que a lo mejor no están en la escuela, no tienen por qué estarlo, yo no soy... Pero sí convocar a docentes que cuenten lo que les pasa, lo que les pasó, para que eso sea objeto de análisis y de reflexión. No porque te van a contar todo y cuando salís y dices, ay, ahora ya me la sé toda porque me vinieron todos los docentes a contármela, pero sí hay un acostumbramiento y un entrenamiento en poder afrontar esas situaciones de incertidumbre, eso que en la escuela puede pasar, y no es que te va a pasar lo mismo, pero vos ya vas a estar acostumbrada y formada para saber cómo, qué preguntarte, cómo ante ese tipo de situaciones. Por eso yo creo que hay que inundar la formación de experiencias y poner a dialogar esas experiencias colectivamente, con esa distancia, con los conocimientos formalizados, bueno, de qué manera podamos resolver esto, pero todo el tiempo y a través de distintas formas, convocando libros, relatos, los pedagogos, las películas, la gente que está trabajando, el novato, llevar a uno que recién empieza, llevar al otro, digo, inundarla, porque todo eso entrena, prepara y hace que después no nos quedemos paralizados ante situaciones inciertas. Como todo oficio y mucho más la docencia, siempre los comienzos son complejos y eso es inevitable, nunca te las vas a saber todas en nada y siempre te va a parecer que no sabes, pero bueno, cuando uno asume el compromiso, la responsabilidad y demás de lo que tiene entre manos, muchas veces la carga es importante. Pero también les quiero decir que, por supuesto, todo se discontinuó, pero que hay programas específicos. Yo formé parte de acompañamiento a docentes nobles. El Ministerio de Nación llevó a cabo durante los años 2006 a 2010, un programa de acompañamiento a docentes nobles que se hacía en las distintas provincias del país, donde las mismas instituciones, los institutos, acompañaban los profesores de los institutos a los docentes que se iban incorporando, ¿sí? Se incorporaban a las escuelas y además, cuando fue la creación del INFOD y todo esto, el instituto no solamente acompañaba a los docentes, sino que también trabajaba conjuntamente con la escuela, porque además elegían escuelas complejas y demás, y el instituto tenía una palabra y una visión en esa inserción que hacía la escuela, que era productiva para la escuela y a su vez también para la formación, porque después todo lo que ahí pasaba y les pasaba era contenido para la formación, para seguir pensando, para seguir reflexionando. Yo creo que esto es fundamental para los docentes nobles, pero creo que es fundamental esta relación estrecha y de trabajo colectivo y compartido con las escuelas del nivel o de la modalidad para las que se forman. Digo, tiene que haber ahí algo, una convocatoria y un estar y un intercambio, porque creo que eso enriquece muchísimo la formación y enriquece también muchísimo las escuelas, ¿no? Es para los dos lados. Bueno, primero me presento, yo soy Junior, soy docente en formación, estudio en el Instituto Abuelas de Plaza de Mayo, el número 1 de Avellaneda. Bueno, en primer lugar me gustaría retomar esto que decías vos acerca de las instituciones y cómo a lo largo del tiempo han ido decayendo el poder en varias instituciones, no solamente en el campo educativo, sino también en instituciones como las familiares, por ejemplo, donde los padres han perdido cierto poder y ahora ya no se legitiman como los señores de la casa, como hubiese sido antes, y cómo los niños y adolescentes están como en una especie de libre albedrío y se manejan solos prácticamente, no tienen una figura de autoridad, y esto se transmite después en el aula, cuando ellos vienen y no nos ven a nosotros como figuras de autoridad, entonces ahí también se desdibuja un poco nuestra tarea docente. Bueno, no quiero sonar fatalista, pero me gustaría retomar ciertos aspectos de esto, acerca de la autoridad y demás, que al parecer a los docentes, al menos es una visión general que tengo yo, que a los docentes de hoy en día les cuesta mucho el ser personas de autoridad, justamente por esto que vos mencionabas de que lo tradicional tiene que salirse, tenemos que salirnos un poco de lo tradicional, y esto de ser autoritario está como un poco vinculado con esto, ¿no? Como la enseñanza anterior, y que tiene una connotación negativa. Bueno, eso por un lado, y por otro, pregunto, no para saber la verdad absoluta, sino porque considero que ustedes son... Te las vamos a decir. La vamos a guardar por ahora. Claro, yo soy un docente en formación con pelo blanco. Yo también. Bueno, ¿cómo hacemos también nosotros para poder transmitir el conocimiento? Yo no digo que la enseñanza sea solamente meramente esto, pero también tenemos que tener en cuenta que somos artesanos de la enseñanza, ¿no? Donde nosotros ponemos en práctica el hecho de transmitir un contenido, ¿no? Y conformar también a un personaje que se está constituyendo. ¿Cómo lo hacemos en un contexto donde la educación es constantemente vulnerada y la calidad va disminuyendo constantemente? Es decir, los docentes realizamos una tarea y no en el vacío, sino que lo realizamos en un contexto específico. Y hoy en día es bastante difícil, ya que la precarización laboral es algo que se escucha en todos lados, no solamente en el campo docente, obviamente, pero podemos ver que, por ejemplo, la Universidad de Lanús o la Universidad Nacional Arturo Jauretche están cada vez más denigradas, y podemos ver cómo la UBA, por ejemplo, son los que reciben insumos y la economía necesita para subsistir, y cómo las otras instituciones de la periferia no tienen esto, ¿no? Es más, el miércoles el paro, ¿no? Y al menos yo voy a salir a defender la educación. Yo quiero saber cómo, recalco, no quiero sonar redundante, no quiero sonar fatalista, pero ¿cómo realizamos una tarea cuando el contexto no ayuda? Una primera y una segunda. Dale. Nada, soy de primera. Una pregunta. Sí. Si notas tal vez en esto que decías recién, ¿cómo hacemos para confiar en nuestras decisiones? Porque en el momento que estamos enseñando, estamos tomando determinadas decisiones. Y un poco, ¿cómo hacemos en esas provisorias? Digo, son provisorias hasta que, ponele que después uno puede reflexionar, las puede escribir después. Pero ¿cómo se hace para confiar en esas decisiones? Porque, hay un montón de tiempo estás tomando decisiones en la escuela. Bueno, ¿cómo se hace para decir, esta hipótesis que tomé en este momento, en este aula o en este contexto, tiene cierta validez? Intuición. Intuición. No, pero no es Me gusta lo que decís vos acerca de las decisiones. Ay, disculpame. Me gusta lo que decís vos acerca de las decisiones y lo que decían ustedes acerca de la experiencia. Bueno, yo empecé en el 2021 la carrera de lengua y literatura, y empecé en pandemia. Hermoso. Que todavía no teníamos clases presenciales. Y fue una decisión ser docente y también partió desde una experiencia. ¿Y por qué lo digo y por qué lo marco ahora? Porque me parece importante mencionarlo. Yo, mi primer curso fue en Fines. Era como en una casilla, digamos, en una casa en Wilde, en Las Flores. Las condiciones eran bastante precarias y no tenía las herramientas necesarias para poder dar clases, pero yo dije... Bueno, tomo esta comisión porque quiero saber si realmente esto me va a gustar, si esto es realmente lo mío. Entonces empecé en las condiciones más paupérrimas que se puedan imaginar, con perros ahí al lado, con otros estudiantes y demás. Ah, pensé que hablaba de los compañeros. Y me gustó, y dije, esto es lo mío. Sí. Y más allá de que yo reconozco que hay ciertas problemáticas que nos inundan, lo sigo eligiendo hasta el día de hoy. Así que, bueno, esa es la cosa. No, yo quería agregar algo de que él venía diciendo. Soy de Ciencias de Educación de Joaquín y hoy en la mañana estuvimos en la mesa de experiencias socioeducativas. La mesa era un poco que traía distintas experiencias, distintas comunidades, en general de provincia de Buenos Aires, que eran como más en el contexto de educación no formal. Claro. Había una de las experiencias en particular que la chica relataba, cómo nació el proyecto y qué sé yo, y dijo una frase que a mí me encantó, que es que como que la escuela no puede todo. Y yo siento como que un poco la respuesta, entre comillas, a esta pregunta que ustedes es eso. Es como asumir que uno va a tener compromiso, va a tener vocación, va a tener formación, vas a tomar las mejores decisiones que vos consideres en ese momento, pero también saber que no vas a poder todo. Y me pasa mucho, yo trabajo en la Municipalidad de Vicente López, tienen un programa que se llama Centros Morales de Infancia, que son espacios de apoyo escolar, arte y otros espacios que están pensados para esos barrios que capaz están como más vulnerados. Entonces, vienen a hacer apoyo escolar conmigo y me pasa que con distintos niños, alumnos, cuesta armar climas de clase, ¿no? Uh-huh. Cuesta muchísimo más climas de clase, yo creo que esa es como una de mis dificultades principales, que lo que trato de problematizarla con mis compañeros, porque tenemos pequeños encuentros que logramos hacer previamente a las clases. Por eso esto de superar la individualidad y de trabajar en equipo me parece clave. Y sin embargo es como que me desborda, ¿viste? Como cuestiones, ¿cómo hago para armar esto? ¿Cómo hago para que este niño, que conozco un poco su familia, que conozco el contexto en el que viene, se vea interesado, convocado por este contenido, que tiene que saberlo, ¿sí? O sea, me pasaba un poco esto, que digo, bueno, realmente yo hoy no estoy pudiendo con todo, no se lo voy a poder resolver, porque esto me excede. Eso es lo que pensaba como respuesta, entre comillas, a esto. Como, bueno, yo voy a tratar de formarme, de capacitarme, de tomar decisiones, las mejores decisiones posibles, pero no voy a poder resolver todo. Como este es mi límite, digamos. Tenemos que actuar como si fuéramos dioses, sabiendo que no lo somos. No, yo quería decir dos cositas de la autoridad y pedir disculpas porque en cinco me voy a hacer humo. De la autoridad, que es un temón para hablar de charla, pero estas dos cosas. Es cierto la crisis, es cierto que la autoridad no está conferida por la chapa, no alcanza a ponerse guardapolvo para convertirse en autoridad, eso está clarísimo. Creo que nunca lo fue, pero póngale que hoy en menos. Hoy menos. Lo que voy a decir es esto. Yo trabajo... Hoy menos, como dicen. Trabajé hasta hace muy poco en una escuela de Lugano, una escuela muy grande, a la cual concurren pibes y pibas de villas miserias, familias de delincuentes, que resuelven las cosas a los tiros. Y he visto con mis ojitos, y más de una vez, y muchas veces en esa misma escuela, maestras de las que llamaríamos tradicionales, la señorita Marta, de casi 60 años, dándole clase a pibes de séptimo grado sobre mitología griega y tener a 40 pibes escuchándola. Y convertida absolutamente en autoridad. Es decir, no es que haya una caída absoluta de la autoridad por la época nomás. Algo estaba pasando en la clase de la señorita Marta, de la señorita Elsa, que la cosa funcionaba. ¿Qué? No sé. Yo di una sola pista que para mí me sirvió mucho. Definir autoridad como ejercicio de la función para la que hemos sido asignados. Si yo me quiero convertir en otra cosa, en policía, en gendarme, o en payaso, o en amigo, tal cual. No va, porque los pibes van a la escuela no a buscar un tío, ni un payaso, ni un gendarme. Los que van a la escuela es... No, y sí van a buscar a alguien que les cuente algo del mundo, que les comparta un tesoro de la humanidad. Y bueno, y la pregunta es por qué la escuchan a la señorita Marta y tal vez no a la señorita Ana. Que se hace la canchera y que se... Porque la autoridad... Porque la autoridad es eso, precisamente. La autoridad no es un atributo que se tiene o no se tiene. La autoridad es un vínculo. Yo no puedo decir, yo soy la autoridad. Yo para... tener autoridad, ustedes me tienen que reconocer, la autoridad es una relación vincular, entonces depende cómo uno se posicione ¿no? En el lugar para el que está, no como porque uno está para entretener, para ser payaso, para ser gendarme, digamos, cómo uno se posicione y asuma esa posición va a ir generando un vínculo donde uno está autorizado, ¿no? Porque está reconocido como alguien que tiene algo para decir, para compartir, como alguien para enseñar. Pero este vínculo, dicen hoy todos los autores, se va construyendo y hay que ir manteniéndolo y hay que ir renovándolo. Y se construye a partir de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, ¿no? Porque siempre la autoridad necesita de la autorización del otro, que no es más que el reconocimiento. Entonces tenemos que decir, no es la autoridad se perdió, no tengo autoridad, me hago el malo para tener. No es algo que se tiene o no se tiene, sino que son formas de vincularse y son formas vinculadas con el reconocimiento que necesariamente depende de otros. Por eso yo hablaba de los vínculos intergeneracionales, porque nuestra tarea se basa en ese vínculo pedagógico, ¿no? En ese vínculo pedagógico donde alguien u otros tienen que autorizarnos, ¿no? A enseñarles o autorizarnos a intervenir con ellos y sobre ellos en una situación mediada por algo que nosotros le tenemos para compartir, para ofrecer, y de ahí viene la simetría. Digo, hay algo que nosotros vamos a mostrar, a ofrecer, que tenemos para contar, que bueno, que nos coloca en ese lugar y legitima, y nos legitima en ese posicionamiento. Claro, sí, se tiene que... Es por eso que yo dije que tal vez ahora es mucho... Gracias. Muy bueno. Es que no es hacer uso, es la autoridad se construye, no es hacer uso, no es algo que está, no es una cosa que se tiene, la autoridad se construye. Entonces uno también, y tiene que ver con lo que vos preguntabas, uno se va en esa construcción, también se va probando y se va poniendo a prueba. No hay una única manera, ¿no? En la manera en cómo damos clases, cómo nos mostramos, cómo nos ofrecemos, cómo enseñamos, en definitiva, ahí vamos a tener el acompañamiento y el reconocimiento o no de los otros y de las otras, ¿no? Y esto no es que se tiene de una vez y para siempre. Es un ida y vuelta porque es una relación vincular y hablamos, por eso él decía, no es hacerse simpático, no es hacerse, porque no es un vínculo de padre, de madre, de amigo, es un vínculo pedagógico. Nosotros nos vinculamos porque hay en el medio algo que un proceso de transmisión cultural que está en juego. Es un vínculo pedagógico que como tal hay que construir, y al ser un vínculo no depende de uno, depende de dos, digamos, de dos partes, ¿sí? Antes se tenía un poco más de respeto hacia lo que era ser docente, maestro, profesor, y hoy en día ya no. Por eso antes no se veía que la madre iba a la escuela y, permítanme esta mala palabra, y cagar la palo a la docente o al docente. Eso antes no pasaba, y ahora sí. Y no lo digo como si dijera, no lo digo como antes fue mejor, pero... lamentablemente, desde mi punto de vista personal, y esto es obviamente cuestionable, se ha perdido autoridad y respeto hacia la figura del docente. Y me parece que es importante que... No hables de se ha perdido, porque no los valores no se han perdido, la autoridad no se ha perdido, son otras maneras de vincularse. Ya está perdido, el antes era así, ahora no, o sea, no suma. No se perdió ni se ganó nada, es diferente hoy. Hoy las maneras de vincularse entre las generaciones son otras. Lo que antes estaba asegurado, y eso tiene que ver con la debilidad institucional, hoy hay que asegurarlo. ¿Sí? Hoy no está asegurado que porque lo dice un docente, un adulto, un padre, una madre, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que nosotros, a través de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, justificar nuestras decisiones, nuestras acciones. Es como un papá o una mamá que el hijo le dice algo, mamá, ¿puedo hacer algo? un adolescente. No, no podés. Y el chico te dice, bueno, no pueden, ya está. ¿Y por qué no puedo? Bueno, no, no podés porque... Bueno, y un, entonces, digo, empieza ahí a formar parte y un ratito de un proceso de diálogo, de explicación, de justificación, de negociación, ¿no? Y esto también trata, por cuando yo decía más en un comienzo, esto también trata la enseñanza y el enseñar hoy, el reponer el sentido, ¿y para qué estoy acá en la escuela? ¿Para qué me sirve la escuela? Y bueno, sí, cuando uno enseña, ¿y para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? Este desprestigio que vos hablabas quizás muchas veces de las instituciones y demás, hoy hay que reponer los sentidos, antes nadie se cuestionaba. Porque antes, claro, pero hoy por hoy, más allá de la coyuntura muy muy puntual, pero hay un cuestionamiento de las instituciones, un cuestionamiento. De, entonces hoy hay que reponer los sentidos. Entonces, una cosita, sí. Yo creo en esto, todo esto que estamos hablando, hay una realidad totalmente diferente, muy marcada en la escuela, por ejemplo, del secundario de mi época, en los años 90. Me refiero en el 90-89. A la de hoy. Antes, llegar al secundario no era para todos. No era obligatoria la educación. Mis vecinitos, por ejemplo, no iban al secundario. No llegaban a la escuela secundaria. Yo me sentía feliz de poder ir a la escuela. Porque, no sé, el entorno me decía que era como un privilegio poder llegar a poder ir a la escuela. Entonces para mí era un valor. Y hoy por hoy es obligatoria la educación. Yo no creo que los chicos lo sientan, o sea, sienten que es un espacio distinto al que pueden tener pertenencia o no, pero digamos, es obligatoria la educación, ahora es para todos. Y antes era para algunos. Claro, tal cual. ¿No? Entonces sí. Ahí ya se marca una gran diferencia. No, yo quería, perdón, en respuesta a lo que vos decías, si te interesa mucho la autoridad, hay un concepto de autoridad pedagógica de Greco, de María Gertrude Greco, ella trabaja muchísimo eso, tiene muchísima bibliografía, me parece que eso capaz te va a dar un par de respuestas. Pero es como un concepto pensado por ella. Está no, bueno sí, igual abordar. Tengo varias respuestas ya ahora. Claro, nos vamos todos, claro. Sí, pero habla de esto ella, fundamentalmente del vínculo, del vínculo y la autoridad como una relación vincular. Hoy se habla de ese modo, porque justamente lo que cambian, por eso yo decía, entre las variables o lo que hace que haya cambiado o modificado la enseñanza, una tiene que ver con la relación intergeneracional, y ahí aparece el tema de la autoridad, y es tema muy recurrente entre los maestros, entre los docentes novatos. No, también para abonar a la autoridad de la mano del coche, pensaba que también hay algo del escenario muy particular de la última década, vamos a decir, tal vez muy de docente como coach, docente como alguien que sabe gestionar las emociones y coordinar grupos, como cierta subestimación, o sea, liviandad. Sí, como muy liviano, como sí. El docente y frases, ¿no? Claro. Del mainstream político. Sí, llega, sí. Elige la carrera docente que fracasó en otra carrera. Claro. Bueno, en ese escenario, y la verdad que está difícil el oficio, claro. Digamos, porque... Pero bueno, esos son unos sentidos. Hay otros. Y ahí nosotros, no lo digo tipo bálsamo, pero un poco, que es insistir. Insistir en otro concepto, claro. en otro laburo. Porque a mí se me hace más sentido pensar en lo intergeneracional de esta relación pedagógica si recoloco lo que estoy haciendo con otras coordenadas. Porque esas coordenadas están en el sentido común, pero también hay otros sentidos. Yo como que, no, por eso no lo digo como bálsamo, hago caso omiso a que todos los medios de comunicación dicen que no servimos para nada. No sé qué es bálsamo. Bueno, pero como que algo te pones para curar. Como un... Alivia el dolor. Igual me gusta reflexionar mucho sobre esto, porque, bueno, obviamente va a ser... Es mi campo, ya, claro, tal cual. Y me gusta cuestionar todo lo que ya está establecido y, bueno, empezar a criticar y decir, bueno, esto porque es así, esto porque es asá, y porque me sirve, y porque realmente veo que hay ciertas problemáticas, Y con respecto a lo que vos decías de que hay figuras públicas en el Estado que constantemente están agrediendo a la figura del docente, que tenemos tres meses de vacaciones, que, que hacemos paro, que nunca vamos a la escuela. Y también veo, ahora que vos lo mencionás, que estamos muy desprotegidos, estamos muy solos. Y retomo esto. Va la madre que caga a palo al docente y nadie hace nada porque esa violencia está legitimizada. Entonces también vamos de nuevo a un futuro utópico, una mirada utópica donde decimos, bueno, realicemos la enseñanza y que el aprendizaje se logre ignorando ciertas cuestiones y ciertos problemas que todavía no han sanado y que, bueno, ignoremosla. Y a veces no es tan así, a veces deberíamos tener tanto la mirada utópica como la mirada distópica, a donde decir, bueno, mi vocación es igual de importante que cualquier otra y yo no tengo por qué estar solo y yo no tengo por qué legitimar la violencia del otro solamente porque soy un funcionario público o trabajador público del Estado o del privado, de lo que fuere, ¿no? Pero bueno, hay diferentes miradas. Sí, ni hablar. Bueno. Sí, yo en particular, bueno, yo también soy docente en formación, en la carrera de Lengua y Literatura, en aulas de clase de mayo me enseñé. Y nada, empecé la carrera obviamente en pandemia y me sentía como un vacío tremendo en cómo enfrentar las diferentes problemáticas sociales dentro del aula. Entonces, nada, dije, bueno, hace un parate, no puede ser que hagas todo automático, la gente va, un título, ¿cuál es mi propósito? Claro. ¿Aprender? ¿Para qué? ¿Para transmitir y nada más? No. Entonces empecé a habitar un poco más la institución y me uní al grupo de Pedagogía del Sur, conformado con profesores, estudiantes y demás, creando murales y demás, ¿no? Además de otras cosas que venimos haciendo. Nada, gracias al vínculo, gracias al intercambio con profesores en formación o profesores ya ejerciendo, encontré como el sentido de cuando estamos dentro del aula, nosotros tenemos que saber poder ser para poder vincularnos con el otro, ¿no? Yo creo que eso completa la totalidad de poder transmitir realmente el gusto por saber. Nada, leímos mucho de Rodolfo Kubusch, claro. ¿Viste? Venimos con bastantes pedagogos latinoamericanos y la verdad que yo siento que eso es la competencia primordial que podemos llegar a comprender en conjunto, ¿no? Dos cosas. Una me parece importante para que algo también mencionó Horacio, ¿no? Que siempre y algo que vos decías a mí me parece importante y ha resultado en las experiencias que participé, o sea, que en los momentos de reflexión, de intercambio colectivo, de producción, siempre podamos como tener, más allá de las experiencias, alguna lectura o alguna, porque si no nos quedamos, o sea, en ese pasaje, o sea, hay distintos niveles, nos quedamos como en la descripción. Y la reflexión no es descripción, la reflexión supone pensamiento, supone diálogo, supone interpelar. Y siempre digo, no porque sea el autor, pero ahora que vos mencionaste, sino porque es una voz de afuera que viene a dialogar con nosotros y nosotras en función de los temas que nos interesan, que estamos tratando, y que en ese sentido es la distancia de la que hablaba Horacio también, nos enriquece, nos hace tomar esta distancia, porque es una voz externa y que no está tan pegada a una situación, y hace que podamos realizar este trabajo productivo, reflexivo, y que, digamos, se enriquezca, ¿no? Para tratar de trascender este mero nivel que no es el relato, no es el relato lo anecdótico, lo que se hizo, llegué, no es la descripción, sino que tiene que ver con otro tipo de cuestiones, con lo que pasó, con lo que nos pasó en términos de experiencia, de enseñanza, de formación, de aprendizaje, digo, ¿no? De volver a preguntarnos sobre lo que hicimos, de otros conceptos que aparecen en el juego, el tema de la autoridad, digo, en los relatos aparecen, ¿no? Todas estas cuestiones, y siempre una voz externa nos ayuda a trascender ese primer nivel descriptivo y llegar a un nivel interpretativo o un nivel, si se quiere, un primer nivel de producción conceptual, o al menos de interpelación y de reflexión verdaderamente sobre aquello que hemos vivido. Y tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? El tema de las decisiones, cómo sabemos, porque no quería dejar pasar esa pregunta. Ya de por sí, el hecho de preguntarse, no todos se lo preguntan, y ya es un montón preguntárselo. Y ahora, y preguntarse implica, bueno, ¿para qué enseñamos? O sea, uno enseña, ¿para qué? Para que otros aprendan. No enseña, o sea, además, porque yo no me voy al pasillo a enseñar sola o solo. Uno enseña, o sea, la enseñanza, lo dicen los autores, ¿no? Hay una relación de dependencia que no es casual, pero sí es una dependencia ontológica. Uno enseña para que otro aprenda. No enseña porque está, si no, estaría un poco mal de la cabeza. Entonces, la pregunta en términos de aprendizaje... Bueno, ¿qué les pasó en términos de aprendizaje, pero de aprendizaje que se experimenta a esos otros y otras con las decisiones que tomé? Un ¿qué les pasó? Que puede tener distintos niveles, diría Jackson acá. Un primer nivel que es más intuitivo, que también lo decía Horacio. Bueno, ¿cómo fue? ¿No? Alguien que se enganchó, que hizo una pregunta, alguien, o realmente, bueno, no, costó mucho, la verdad que estaban por otro lado, hubo mucha dispersión. Y después, bueno, fundamentalmente uno puede tener, digamos, cuestiones más objetivas, como que haces un ejercicio, una evaluación y ves qué pasó con esas decisiones. Pero uno va tomando decisiones, incluso va... sobre la marcha, muchas veces volviendo sobre lo hecho, redireccionando aquello que estaba pensado, planificado y demás, también en función de las de las respuestas y de las reacciones inmediatas. Y en esto decíamos, ahí está la enseñanza como una obra que se va creando, que se va como una artesanía. Ahí está el trabajo artesanal, que es esto del paso a paso, ¿no? Que quizás vos pensaste la mejor manera y tomaste las mejores decisiones, y bueno, cuando estás en situación, vas de nuevo. Por eso la obra termina de componerse y de recomponerse a la medida que sigue su curso, que se desarrolla, no son obras terminadas, ¿no? Como que siempre haciendo lectura de la situación, claro. Que vos sí, así hay algo que tenés que preparar, que tenés que pensar, que tenés, obviamente, pero no que no es que eso no te va a permitir salir de ese guión o de ese libreto, sino que es un permanente ida y vuelta entre aquello que está previsto, prescripto y demás, y aquello que sucede en situación, para lo cual también los docentes... Por ahí no depende solo, o sea, de la experiencia, porque a pesar de su experiencia, no, ni ahí. Siempre uno se encuentra con situaciones que realmente te desestructuran. Bueno, la experiencia tal como la define Dewey justamente es eso, no es la cantidad de años que uno ha vivido o hace las cosas, sino esa capacidad y esa posibilidad de volver sobre lo hecho, de indagación y de reflexión. Eso es experiencia. No es experiencia aquel que vivió mucho, sino aquel que tiene la posibilidad de preguntarse y de seguir interpelando sobre aquello que ha vivido. Ese es el verdadero experto y experimentado, digamos, ¿no? No es el que ya dice, ya me las sé todas, sino que siempre la experiencia... Siempre la experiencia es una, digamos, un acto de apertura, ¿no? De apertura a lo nuevo, a lo desconocido. Estoy haciendo... Escuchar a un profesor que tiene 15 años de experiencia, los alumnos se quejaban, ¿no? Claro. Porque no estaban aprendiendo en una materia importante que es arquitectura, uh-huh. En una escuela técnica. Entonces, el profesor, lo dijo el regente, que él tiene 15 años de experiencia, claro. Y que siempre explicó así, ah, que ves, siempre claro. Le resultó la máquina hecha. Pero bueno, claro. De repente no está resultando, claro. Los alumnos no están aprendiendo tal cual. Y en una materia que ese es el parámetro. La verdad que estoy haciendo muchísima fuerza para no contarle todas mis peripecias a Andrea y que haga una suerte de psicóloga espiritual, porque la verdad que de verdad, y yo también di clases en Fines, es lo único que voy a agregar, y no es es el escenario, no es como la escuela secundaria, no, pero bueno, también tuve un paso por Fines. Antes de despedirnos, porque se nos fue un poco el tiempo, estamos en hora, quisiera agradecer a todos profundamente por la escucha, por las intervenciones. Extiendo también el agradecimiento a nuestra invitada por su tiempo, sobre todo, y por su aporte, y a mis colegas por el apoyo que siempre tienen para nosotros. Importantísimo este espacio, importantísimo. Poder hablar, nosotros siempre digo, somos nuevitos, ¿no? En poder hablar con gente que te va aclarando un poco el camino. Ay, a veces. Hablaba del amor, Andrea. Digo, ay, yo, es como el amor, digo, ay, a veces uno tiene tanto amor y a veces no tanto. Así que. Y bueno, es la contracara. Y sale de algunos espacios y tenés que buscar el amor donde sos. Y bueno, así que nada, muchas gracias a todos y gracias. Gracias.